Muy bien, seguimos en vivo y en directo desde el Autódromo de la Ciudad. Estamos en Creamfields, Buenos Aires, edición 2014. Son las 5 de la tarde, 20 minutos, como para que sepan que estamos en vivo y en directo. No hay dudas, acabamos de dejar a Jorge Saboretti en Enter y vamos a seguir en la misma carpa, vamos a seguir en Enter. Ya estamos escuchando el set de Miguel Silver Jams. Es otro de los artistas que estarán pasando por esta carpa, ¿verdad? Así es, uno de los artistas nacionales con mayor experiencia en lo que es Creamfields. Ha estado presente en todas las ediciones del festival local y además un artista que tiene mucha presencia a nivel nacional en todas las provincias de nuestro país. Acabo de dar una vueltita por la carpa de Enter y te digo que el look es el negro, claramente. Están todos los artistas ya esperando a que llegue el resto de la crew de Enter y de Minus, y todos acorde a un poco el estilo que marca Richie, y están todos de negro. Pantalón, remera y todito de negro. Black dress entonces para la gente de Enter. Creamfields. Estamos viviendo una nueva edición de Creamfields Buenos Aires a través de Delta 90.3. Recuerden nuestro hashtag Creamfields por Delta. Delta 90.3 en vivo desde Creamfields, Buenos Aires 2014. Enter Arena. Miguel Silver. Aires 2014 por Delta 90.3. Champán Premium y Azón. Buenos Aires 2014. En vivo. Live. Desde el Autódromo de Buenos Aires. We'll be right back. 2014 por Delta 90.3.